da su voto, brodercito, entonces no estás en nada. Entonces no estás en nada. El pavo quiere su moto para irse para la playa. Si tú no le das su moto, brodercito, entonces no estás en nada. Entonces no estás en nada.